Hola Dani, buenos días. ¿Cómo te va? Vos y un saludo para toda tu audiencia. Bien, aquí, bueno, siguiendo las novedades de cómo están nuestros sistemas de salud en la región, ¿cómo están pasando, cómo lo van viviendo en el Hospital Mercante? Mira, la situación no ha cambiado demasiado. Han ingresado alrededor de 20 enfermeros, algunos administrativos, algunos camilleros. Pero siempre volvemos a lo mismo, Dani, porque las condiciones de trabajo son totalmente precarizados. Lo que se dice on-off, como es que su beca se rescindiría en diciembre, cuando supuestamente termine la emergencia sanitaria. Claro. Los compañeros están becados, volvemos a lo mismo de siempre, el trabajo negro para los trabajadores sanitarios. Ahora, y la situación del hospital, de este trabajador, el quinesiólogo, nos contabas hace unos días que tenía 3 años de trabajo y que fue despedido en forma arbitraria. ¿Pudieron lograr su restitución al hospital? Por el momento se están haciendo las tratativas, o sea, con el tema legal, pero la situación se puso cada vez más candente porque ahora nos quedamos sin... Nosotros damos toda nuestra solidaridad a las cirujanas del día martes, que han renunciado al hospital. ¿Cuántas cirujanas renunciaron? Dos. La... Son excelentes. Hay una que es médica especializada en cabeza y cuello, y otra médica también que es especialista. Se han ido del hospital debido a las grandes presiones. Bueno, con un... ¿cómo es que se llama? ¿Viste? Cuando entran, no le toca cirugía, no le toca trauma. Entonces, bueno, ellas quedaron en el medio y la dirección... muy misóginamente, como suele hacer, les ha querido abrir el sumario y o renunciar. Claro. ¿Entendés? Es una vergüenza. Estamos en una situación donde la dirección está totalmente cebada, ¿te acordás? Nosotros somos muy perseguidas, tanto Silvia Mischenko, mi compañera Norma Jaime y yo, que somos la que llevamos la lucha del Mercante, incluso obviamente con todos los trabajadores, no son amenazas verbales, pero sí a terceros contra nosotros, donde piden la cabeza de Silvia. La verdad que es una situación bastante, no es angustiante, sino que nosotras, como somos mujeres, digamos, fuertes y políticamente formadas, sabemos que cuando uno empieza una lucha de este tipo, sabemos que después viene la contrapartida. Lamentable la situación también en el Hospital Mercante. ¿Cómo están ustedes en cuanto a la organización? Sabemos que han este último año y medio han llevado adelante distintas medidas de fuerza y que esas medidas se han resuelto en una asamblea que tienen ahí en el helipuerto. ¿Cómo están en general como trabajadores? Me refiero a la situación anímica, física, de cansancio frente a esta situación que, bueno, lamentablemente no les da respiro a ustedes. Pero bueno, seguimos sin la situación de sin estrés, seguimos y tienen las licencias suspendidas, o sea, la mayoría no nos tomamos vacaciones desde el 2019, nos han dado 12 días, pero bueno, volvemos siempre a lo mismo, los compañeros que tienen dos trabajos, tanto médicos como enfermeros, como todo, los administrativos, necesitan tomarse las licencias. Obviamente que por el momento, por más que haya ingresado personal, tampoco las dan. Nosotros lo que pedimos, aunque sea que se nos dé el estrés, que se hagan las burbujas y para que todos los compañeros, o sea, para que los compañeros no se enfermen todos juntos. Vacunas para el personal, no tenemos vacunas antigripales. O sea, se ha vacunado, ahora que lo recuerdo, nosotros, el personal está vacunado con la vacuna antigripal, la N1H1, pero desde el municipio de José de Paz, el doctor Diamante no manda las vacunas para el hospital, para vacunar a la población. O sea, las vacunas llegan a primer nivel de atención a José de Paz y de ahí deberían trasladarse al Hospital Mercante y no están llegando. Claro, porque no quiere tener contacto con mi compañera Silvia Mischenko, que es la que va, pide las vacunas y hace todo el trámite, y tiene que saltar esa burocracia, que es la que presenta Diamante, con el tema de las vacunas, porque él las quiere solamente para José C. Paz. Entonces, así es donde hacen la campaña, esta campaña política, disculpame, pero una campaña política podrida con la salud de los paseños, como se ha hecho siempre, Dani. Yo no te voy a decir a vos que sos también un paseño de hace años que viene con esta lucha. No, la verdad que es lamentable, ¿no? que tenga este nivel de mezquindad y de irresponsabilidad, porque seguramente van muchos pacientes de grupos de riesgo a buscar su vacuna contra la gripe al Hospital Mercante y están de alguna manera retenidas en el municipio. En el municipio, y nosotros tenemos muchos pacientes de riesgo, vos date cuenta que acá no solo los pacientes de riesgo, o sea, como si las salitas funcionaran al 100%, sabemos que las salitas están totalmente vaciadas, ¿entendés? Que no hay personal, que están totalmente precarizados, están los compañeros totalmente vulnerables debido a la presión que ejerce el municipio sobre ellos, no tienen profesionales, y el sistema de vacunación es escaso. Entonces, y encima no nos quieren entregar las vacunas para que nosotros podamos vacunar a la población de José C. Paz, tenemos embarazadas, tenemos niños, tenemos todo tipo de pacientes y todas las patologías que una salita no las ve, digamos. Entonces, es una vergüenza que por parte del municipio no estén entregando las vacunas con tendencia a esta dirección también, porque si no me la da el municipio, deberían llamar a Zona Quinta y decir, bueno, a ver, necesito las vacunas para los pacientes. Pero bueno, la desidia es así, Dani. Y después las culpables y las responsables y las que llevamos en la lucha, no solo de los trabajadores, sino más por los pacientes, somos las delegadas, ¿entendés? Por último, y como siempre te agradecemos este ratito, ¿cómo está la terapia intensiva del Hospital Mercante? Bueno, la terapia intensiva ahí está, siguen con 8 pacientes, se han incorporado 12, 1 o 2 enfermeros por turno, así que bueno, eso alivia un poco el trabajo de enfermería. Siguen con un solo médico, ¿entendés? Siguen un solo médico para 8 pacientes respirados. Bueno, será porque ellos así lo disponen y así creen que debería ser. Nosotros creemos que tienen que haber 2 médicos de guardia, por lo menos para la calidad y la cantidad de esos pacientes. ¿Entendés? Pero si ellos lo aceptan, será que ya lo hablaron con la dirección. Paula, como siempre, muchísimas gracias y quedamos aquí en la radio a disposición. Bueno, Michelo, un abrazo grande. Les pido que se cuiden y estamos acá para lo que ustedes necesiten y también para la comunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo grande, Dani. Gracias. Hasta luego.